Ambassador Gomez Robledo, can I invite your delegation to respond? Muchas gracias, señora presidenta. Distinguidas y distinguido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estimadas peticionarias y sus representantes, el Estado mexicano comparece el día de hoy a la convocatoria de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender el caso Mariana Selvas y otras con absoluto respeto y profundo pesar frente al dolor y el sufrimiento que han padecido y siguen padeciendo. Señoras y señor comisionados, mi nombre es Juan Manuel Gómez Robledo, soy el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me acompañan en esta oportunidad los siguientes funcionarios del Gobierno mexicano y del Gobierno del Estado de México. La maestra Lía Limón García, a mi derecha, quien es la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La licenciada Ileana García, hasta hace un segundo, aquí a mi izquierda, pero bueno, regresará, quien es la Coordinadora General de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. El doctor Miguel Ángelo Contreras Nieto, quien es Procurador General de Justicia del Estado de México, acompañado de su equipo. Los funcionarios que hoy me acompañan abordarán aspectos específicos sobre la atención que se ha dado a este tema en el ámbito interno, así como las tareas que se continuarán desplegando para dar una solución a la situación de las peticionarias y para garantizar la reparación integral y la impartición de justicia por las violaciones a los derechos humanos que se presentaron durante los hechos que motivaron este caso. Quiero, con la venia de ustedes, ofrecer el uso de la palabra a la maestra Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Maestra, adelante. Señoras comisionadas, relator para México, Bárbara y demás peticionarias, representantes de las víctimas, señoras y señores. El Estado mexicano desea, en primer lugar, manifestar su profunda solidaridad con usted, Bárbara, Talia Méndez Moreno, y con las demás peticionarias, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aide Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Y reconocer la comisión de violaciones a sus derechos humanos que ameritan una reparación integral, así como ofrecer una disculpa pública. Con motivo del exceso en las funciones por parte de miembros de la Fuerza del Orden, en los hechos que tuvieron lugar los días 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Como ustedes saben, ante esta situación, que desafortunadamente no ha encontrado una solución satisfactoria para las víctimas, el Gobierno de México busca, con un enfoque de derechos humanos, encontrar dicha solución y una reparación integral con la participación de esta instancia internacional en pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales. El Gobierno de la República que encabeza el señor presidente Enrique Peña Nieto ha establecido desde el primer día de su gestión la importancia del respeto y garantía a los derechos humanos. Un Estado moderno y democrático como lo es México no debe, en modo alguno, tolerar que se cometan violaciones a los derechos humanos y en caso de suscitarse, tiene que asegurarse y garantizar que éstas no queden impunes. Quiero destacar que es en el marco de esta política de Estado de promoción y protección a los derechos humanos que se circunscribe nuestra participación en esta audiencia y la posición del Estado mexicano en el asunto que hoy examinamos. En México, actualmente trabajamos en la consolidación de las instituciones y de un marco jurídico para la efectiva protección de los derechos humanos, con el objeto de alcanzar un país en paz, incluyente, equitativo, próspero y con pleno sentido de responsabilidad en sus acciones y decisiones frente a la ciudadanía y a la comunidad internacional. El Gobierno de la República ya ha establecido una agenda muy concreta en materia de derechos humanos que, en términos generales, se desarrolla en cuatro grandes vertientes. La primera de ellas consiste en el fortalecimiento de las políticas públicas de derechos humanos y de las instituciones encargadas de velar por su protección. Para tales efectos, el Gobierno mexicano diseñará, con la participación de la sociedad civil, un nuevo programa nacional como base de una política integral del Estado en la materia y cuya orientación central será la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio del 2012. La segunda vertiente comprende la creación y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos en el país. En este contexto destaca, y quiero destacar, la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas a partir de la Ley General de Víctimas, cuya publicación fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto como uno de sus primeros actos de gobierno. Dicha ley, fundamentada en los principios de Naciones Unidas de justicia para las víctimas del delito y abuso del poder, tiene como eje central el reconocimiento de la dignidad de la víctima y establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en su beneficio que posibilitan el goce de sus derechos a la verdad, a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición conforme a los más altos estándares internacionales. Este nuevo marco legal atiende una de las demandas centrales de la comunidad de derechos humanos de mi país y es una referencia sustantiva de nuestra postura en este y otros casos. Destaco que la Ley General de Víctimas es una ley de vanguardia, sin precedente internacional, que inicia en el sistema jurídico mexicano la justicia restaurativa. Favorece en todo momento la más amplia protección de las personas y establece los parámetros del enfoque del Gobierno de México en relación con la reparación de las víctimas. El nuevo Sistema Nacional de Víctimas establecerá y supervisará los programas y acciones para apoyarlas en todos los niveles de gobierno y obligar a todos los poderes del Estado. Dicho sistema será operado por una comisión ejecutiva conformada por miembros de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. La tercera vertiente consiste en el fortalecimiento del marco jurídico y la armonización legislativa para que, a nivel nacional y en las entidades federativas, la legislación sea plenamente congruente con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, atendiendo la recomendación que establece criterios en el uso legítimo de la fuerza pública emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que nos convoca, se está impulsando la elaboración de una ley en la materia con la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, como parte del fortalecimiento del marco jurídico, se continúa con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el que se privilegia la reparación del daño para las víctimas. El Gobierno de la República refrenda su compromiso en avanzar en la consolidación de este sistema. Finalmente, el Gobierno mexicano mantendrá una política exterior de plena apertura, cooperación y diálogo permanente y constructivo con los órganos universales y regionales de derechos humanos. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos e impulsar su autonomía y fortalecimiento. Señoras comisionadas, peticionarias, Bárbara, y representantes de las víctimas. En el caso que examinamos, es importante recordar que además de las investigaciones ministeriales, otras instancias nacionales han conocido del mismo. la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 38/2006, el 16 de octubre del 2006, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció del asunto y en febrero del 2009 emitió un informe que analizó el actuar de las autoridades y el abuso policial en los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo del 2006, en el que dedicó un apartado especial a los temas referidos a las agresiones sexuales ocurridas. Quiero referirme a las conclusiones séptima y vigésimo cuarta adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan que elementos y mandos policiales maltrataron física y moralmente a las personas detenidas, incumpliendo de esa manera con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública, y que esas violaciones graves de garantías individuales y derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes. El gobierno mexicano reitera su plena convicción de que cualquier violación a los derechos humanos debe ser reparada conforme a los más altos estándares internacionales contenidos en la Ley General de Víctimas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe señalar que a partir de la reforma constitucional del 2011 y el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la sentencia del caso Radilla Pacheco, hoy los derechos humanos que reconocen nuestra Constitución y los tratados internacionales conforman un bloque amplio de protección a los derechos humanos de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del Estado mexicano. En este sentido, y con pleno reconocimiento de violaciones a los derechos humanos de las víctimas, a los derechos humanos de Bárbara, que está aquí presente, deseo transmitirle a Bárbara, a usted y a las demás víctimas y sus representantes, así como a esta comisión, la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero reiterar que hoy contamos con un marco jurídico adecuado, en particular la Ley General de Víctimas, que, como lo he dicho, establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria.